La música, las flores y los amores siempre me han apasionado, amigo mío. Ay, ay, ay, mira, mira. Como siempre los engreídos olímpicos de Huancayo. Casa donde la gallina canta y el gallo calla. Ay, mira, mira, Arlenes es hermoso. Uruguayo Puma, ay, mira, mira.